En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín, Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín, Trajín. Amigas y amigos, otra vez en Trajines. Trajineando con la compañía de Carmen Osuna Nevado, una joven investigadora que ya la vamos a presentar, y con una colega, una amiga y colega, Pamela Calla, y por supuesto con Carlos Zambrana. Quisiera empezar presentándolas a ellas y diciéndoles cuál es el tema de este Trajines. Queremos hablarles un poco de la interculturalidad. ¿Cómo la entendemos? ¿Qué se entiende por interculturalidad? Y sobre todo hacer, yo diría, no tanto una charla académica y de profundidad, sino más bien también de las experiencias que uno ha tenido y que tienen. Entonces todos aquí creo que tenemos experiencias, o por lo menos hemos oído también hablar de otras experiencias y reflexiones de interculturalidad. Voy a empezar por presentar a Carmen Osuna Nevado. Ella es española, miembro del Grupo Inter de Investigación en Educación Intercultural de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Está realizando su doctorado en Antropología Social en esa universidad, y justamente son sus temas la educación intercultural y la diversidad. Ha trabajado temas de formación de profesorado, racismo, es decir, el racismo y la interculturalidad es también uno de sus temas, y ha estado involucrada en el diseño de una maestría en un proyecto coordinado justamente por la UNED, es decir, la Universidad de Educación a Distancia y la Universidad Veracruzana. Está aquí entonces para realizar todo el trabajo de investigación de doctorado. Por otra parte, tengo a mi lado, aunque ustedes no la pueden ver, a Pamela Calla, que es antropóloga, doctora en antropología. Ella es rectora de la Universidad de la Cordillera. Muchos de ustedes la han escuchado ya seguramente aquí en alguna otra ocasión en Trajines. ¿Qué temas trabaja Pamela? Pues ella trabaja sobre todo antropología del Estado, la formación del Estado, por un lado. Ha estado vinculado a un proyecto muy importante en coordinación con el Defensor del Pueblo sobre el racismo, y ha dirigido, ¿no es cierto?, y está coordinando todo un grupo de investigación sobre temas de racismo, el Observatorio del Racismo. El trabajo que ha desarrollado Pamela es muy importante en cuanto a la formación y a la investigación de varios jóvenes investigadoras e investigadores de sociología sobre el tema del racismo. El género también es una de sus áreas más importantes, y además ha estado trabajando durante muchísimos años en el PROEIP de Cochabamba, que nos vas a contar qué era el PROEIP, Pamela, y nos vas a poner al tanto al respecto. Entonces, ¿por qué no empezamos primero con Carmen? Hemos leído tu trabajo, y tal vez, Carlos, tú quieres un poco hablar y dar las primeras palabras o las primeras preguntas sobre el trabajo que hemos leído de Carmen. Su trabajo básicamente es una experiencia de trabajo de campo, se puede decir, observaciones en un aula de un instituto en España. Y básicamente se trata de la necesidad de aprender en el marco de una cultura escolar de aceptación de las diferencias. Y es a la vez una crítica a los sistemas educativos que no se esmeran en tener programas inclusivos y abiertos a la diversidad de los alumnos. Por un lado, o sea, cosas que a mí me llamaron la atención es de que hay el encierro físico, los muros, las mallas, las rejas, pero por otro lado, que los maestros se cierran a nuevas nuevas formas de enseñar y a nuevas formas de ver el aprendizaje profesor-alumno y de transmitir los conocimientos a alumnos de otras realidades culturales. También me llama la atención que se denomina niños con necesidades especiales, y hay toda una variedad de estos niños que se lo denomina así, que son niños excluidos históricamente, puede ser inmigrantes o con deficiencias mentales de nacimiento, por ejemplo el síndrome de Down. Y viendo esas particularidades de cada niño en las escuelas, los maestros no tratan de acomodar sus métodos de aprendizaje y más bien ven al grupo de estudiantes precisamente como un grupo monolítico, y no se pone en práctica la educación individualizante o atender a las necesidades especiales de cada niño. Y eso recordaba mis tiempos de colegio. Yo estoy en la universidad y entonces está muy fresca todavía mi experiencia de colegio. Hace 5 años que estaba en el colegio. Y yo podía establecer una relación entre lo que yo viví y entre lo que leí de esa experiencia que vio en un colegio en España. Menciona, aquí nuestra invitada, las jerarquías que se establecen entre... Hay una jerarquía muy tajante entre profesor y alumno. Y eso se ve empezando por la disposición en que se dan las clases. El profesor está adelante y los alumnos están viéndolo de frente. Aparte, yo puedo relacionar una jerarquía no solamente entre profesor-alumno, sino también entre estudiantes. En una clase siempre hay una jerarquía que se establece por lo menos 3 parámetros: racial, siempre. Bueno, en Bolivia lo que yo pude ver, se establece una jerarquía racial, también por la situación económica, y es muy importante la influencia que cada alumno puede tener entre sus compañeros, y eso le da un lugar dentro de esa jerarquía. El alumno que tiene arrastre, como decimos, que es más popular, que habla con chicas y chicos, está en la cúpula, digamos, de la jerarquía entre los estudiantes. Y el alumno que no habla, que casi que no tiene amigos, está en la cola de esta jerarquía. Pero más importante, o paralela a esa jerarquía entre estudiantes, hay una jerarquía, como decía en su trabajo, entre profesor y estudiantes. Yo creo que el profesor entra predispuesto a establecer y a mantener esa jerarquía, y a mantener su posición en esa jerarquía, y mantener de alguna manera la subalternidad de los estudiantes. Y para mantener su posición, el profesor usa todos los medios a su alcance. Llega a ridiculizar y a poner en evidencia a los estudiantes, porque cree que un alumno demasiado astuto o que tiene una posición de privilegio entre los estudiantes puede llegar a quitarle el respeto y el prestigio que tiene el profesor entre los estudiantes. Por ejemplo, puedo decir una anécdota de mi experiencia propia. Yo tenía un profesor de historia y estudios sociales que lanzaba preguntas al curso y decía: a ver, Carlos, que responda Carlos como lo sabe todo, decía este profesor. Obviamente yo no lo sabía todo, aunque sí es cierto que yo conocía de antemano los temas que él dictaba por lecturas paralelas fuera del colegio, pero el profesor estaba al acecho esperando que yo me equivoque para de alguna manera restituir su prestigio entre los alumnos. Y entonces es un conflicto entre profesores y estudiantes. No hay una construcción de conocimiento. El profesor va, dicta clases y los alumnos toman nota, y es esa relación de subalternidad. Y entonces yo puedo estar de acuerdo entre el estudio que hace en España, de que no hay integración, no hay inclusión en mi experiencia, en lo que yo pude ver, sino que hay una jerarquización y exclusión de determinados elementos dentro de los estudiantes, ¿no? Ahora, Carmen, tú planteabas una cosa muy interesante en este artículo sobre el cual Carlos ha hablado y que además le ha hecho rememorar cosas muy, recuerdos muy muy cercanos y presentes. Uh-huh. Tal vez a nosotros, Pamela, nos va a costar acordarnos de cómo era en nuestra época escolar, pero lo intentaremos para ver cuánto ha cambiado y cuánto no también, ¿no? Pero Carmen, volviendo al tema, sí, de tu artículo, a mí lo que me llamó la atención, y tal vez nos puedes hablar al respecto, es esta tu búsqueda, digamos, de ir a un colegio que era, creo, uh-huh, el tuyo, sí, y decir, quiero analizar el tema de la interculturalidad en el colegio, y inmediatamente todo el mundo te decía, pero un ratito, ¿por qué aquí lo intercultural si aquí no hay hijos de migrantes y aquí no hay niños especiales? O sea, en España, para hablar de interculturalidad, o hay que ser especial, o hay, en que, ser sentido, o hay que ser inmigrante, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú y cuál era la respuesta que tú dabas en ese contexto? Sí, bueno, primero quería dar las gracias, y también a Carlos por haberse leído también el artículo, y de verdad que me causa alegría que incluso te haya hecho volver a tu tiempo de cole, ¿no? Porque significa que, bueno, que por lo menos hace pensar, que al final es lo que buscamos todos un poco, ¿no? Pensar sobre estas cosas. Pues la idea de este artículo surge porque yo estaba colaborando en un proyecto y más de innovación y desarrollo en España que se llamaba Estrategias de Integración y Prevención del Racismo en las Aulas. Entonces, como tú bien has dicho, en España cuando se habla de temas de integración, diversidad, interculturalidad, directamente nos estamos yendo a temas de inmigración o niños con necesidades educativas especiales. Uh-huh. El Grupo Inter de Investigación en Educación Intercultural, en el que yo trabajo, del que soy miembro, trabajamos desde un enfoque intercultural, entendiendo la interculturalidad desde un sentido más amplio. Es decir, nos movemos constantemente en espacios interculturales. España, el mundo, siempre ha sido un espacio intercultural, ¿no? Un pueblito, las relaciones área rural, área urbana, o las mismas relaciones en una ciudad, entre gente de diferentes bagajes sociales, familiares, todo eso provoca encuentros interculturales constantemente. Entonces, bueno, esta idea fue un poco provocadora porque, como constantemente se está hablando, ¿no? Hay profesores que dicen, claro, es que los niños inmigrantes son muy difíciles de integrar, a ver qué se hace con ellos, e incluso existe una medida que se llaman aulas de enlace en España, que es donde los niños inmigrantes que llegan a España se meten en ese tipo de aulas durante un tiempo, por lo menos en la Comunidad de Madrid, que es lo que conozco un poquito mejor, porque una compañera trabaja estos temas durante 9 meses, me parece que es máximo, como para nivelarlos, ¿no? Desconociendo totalmente el bagaje de conocimiento que traen estos niños, como si su único problema fuera que no hablan español, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces la idea vino diciendo, bueno, pues si lo que se entiende por integración normalmente está relacionado con niños inmigrantes o niños con necesidades educativas especiales, yo supongo que en un aula que todos los profesores dicen que es homogénea, donde no hay diversidad, donde no hay ningún tipo de choque, pues la integración debe ser maravillosa, ¿no? O sea, debe ser un aula paradisíaca donde todo, donde el proceso de aprendizaje sea perfecto, donde todos los niños se encuentran a gusto. Entonces fue un poco una manera de ver qué pasaba en ese tipo de aulas donde todo el mundo niega la diversidad, y por eso lo llamé al final la diversidad negada, ¿no? Efectivamente, como tú me decías, cuando llego al centro me encuentro con que, pero Carmen, ¿tú qué haces investigando aquí? Si es que aquí no hay nada, si los niños son muy homogéneos, si esto no es interesante, vete a este aula que hay un niño inmigrante, ¿no? O sea, todo su empeño era que, pues en este aula hay un niño inmigrante, y yo no, de verdad, si yo aquí estoy muy bien, ¿con qué me encuentro? Con que la integración y la interculturalidad va mucho más allá de eso, ¿no? Como decía Carlos, las necesidades de los niños son muy diferentes, ¿no? Los bagajes, pues hay niños que tienen hermanos y que les ayudan en casa a estudiar. Hay niños que no, que sus papás trabajan, que sus papás no trabajan. Hay niños que son más rápidos para captar cierto tipo de conocimiento y otros niños que no. Entonces el profesor tiene también que atender a ese tipo de necesidades individualizadas de los niños, porque marca expectativas también en los alumnos, los encasilla, los estereotipa, ¿no? Entonces un niño que constantemente está oyendo que no sirve para estudiar, se lo va a creer. O sea que tu planteamiento aquí, digamos, es que la interculturalidad no solamente se da entre culturas diferentes, por sino al interior de una misma cultura, entre bagajes diferentes, sociales, económicos e incluso individuales. Efectivamente. Uh-huh. Ahora, el concepto de intercultural se amplía tanto al mismo tiempo que al final qué es, ¿no? Porque si dices todos, uh-huh. O sea, no solamente es entre culturas, uh-huh. ¿no? Sino es al interior de una misma cultura, uh-huh. ¿no? Entonces, prácticamente son individualidades, en otras palabras. Yo creo que ahí es muy importante, me parece, tener en cuenta que, sí, desde mi punto de vista, todas las relaciones humanas son interculturales. Uh-huh. Todo el mundo tiene, no hace falta salir del país, o salir de tu barrio, o salir de tu vivienda para tener relaciones interculturales. Ahí, efectivamente, yo creo que sí, porque la interculturalidad, uh-huh. según lo que yo entiendo, como tú decías, va muchas cosas que te están afectando, ¿no? En tu educación familiar, en la educación con la escuela, en cómo te enseñan a relacionarte con los otros, ¿no? Uh-huh. Para mí realmente sí que una relación intercultural se puede dar en un aula con estos niños homogéneos. ¿Qué es lo intercultural? Es la vida. O sea, para mí, de verdad, yo no sé si esto suena muy abstracto, pero todas las relaciones son interculturales. ¿Por qué no puede ser cultural? Desde mi punto de vista, porque lo cultural planteado así es muy estático. O sea, ¿qué es para mí una relación entre que, poniéndonos en Bolivia, entre un aymara y un mestizo? ¿Pero qué es ser aymara? O sea, estás categorizando a gente, negándole individualidades y bagajes que tienen que ver mucho más allá de con la al estrato cultural o social al que el otro le ha adscrito, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo que tú planteas, y volviendo, porque luego, Pamela, quisiéramos entrar un poco más, digamos, al tema intercultural en Bolivia. Pero tal vez, y aquí ya para participar entre todos y un poco como decía Carlos, ¿cómo funciona el aula? Porque si algo llama la atención también de tu trabajo, Carmen, es ver esta aula que al final para nosotros también es muy cercana, como decía Carlos, ¿no? O sea, no es algo como que uno dice, esta aula realmente viene de otro país, viene de otra cultura, es absolutamente diferente. No, o sea, en la descripción que tú tienes de la dinámica de aula que uh-huh. señalas, pues es muy parecida a la experiencia que ha tenido el Carlos con el profesor, que necesita que Carlos se equivoque de vez en cuando, digamos, para uh-huh. para hacerlo sentir más seguro al profesor. O Pamela, ¿cuáles son tus recuerdos de aula? Bueno, tal vez remontarme a lo más inmediato, cercano, ¿no? Yeah. Porque, y tal vez ahí los desafíos que estás planteando en términos de la propia definición de interculturalidad han estado siempre ahí, ¿no? Y yo creo que, bueno, yo trabajaba en el Proibandes, que es todo un programa bien amplio, o era hasta hace poco un programa bien amplio de relacionar educación, interculturalidad y bilingüismo, ¿no? Y que era parte de toda una política pública aquí en Bolivia desde el año 1994, donde se, uh-huh. se plantea que la educación tenía que tener estas características. Entonces, mi experiencia en el aula, ya que me preguntas del aula, en la maestría del Proibandes era muy interesante en ese sentido, porque hablando de estos momentos de transnacionalización de las identidades, de las interculturalidades, ahí nos llegaba a esa maestría aymaras del Perú, aymaras de Chile, aymaras de Bolivia, guambeanos de Colombia, autoidentificados como tal ellos, ¿no es cierto? Entonces, supuestamente era un ámbito dentro del aula donde la diversidad era lo que predominaba en esos sentidos de autoidentificación étnica, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo había muchas cosas en común entre todos ellos, ¿no? Todo un bagaje de clase social también, ¿no es cierto? Estas personas estaban asociadas a organizaciones indígenas, había toda una política de clase que ahí se barajaba, se negociaba, y lo que ahí tal vez es determinante para mí en términos de definir qué es la interculturalidad, es finalmente cómo vas negociando tu estatus, en este caso, étnico, ¿no es cierto? ¿Dónde está el estatus étnico? ¿Y dónde está dónde están las relaciones de poder dentro de ese aula? Tal como tú experimentabas esta relación de poder con el maestro, ¿no es cierto? Entre ellos y entre ellos como estudiantes y nosotros los docentes, era el desafío era justamente cómo compartir poder, el poder de nuestras trayectorias educativas, de nuestras trayectorias laborales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, para mí como que se complejizaba, no era solo aprendizaje cooperativo y relacionamientos y tolerancia. Siempre decían, pues, no quiero que me toleres, ¿no? O sea, la idea es compartir poder, y el poder de mi trayectoria y cómo yo le doy estatus a mi idioma, a mi etnicidad o a lo que sea que estuviera en juego entonces, ¿no? Entonces, como que para mí lo que matiza generalizar mucho y utilizar la interculturalidad en esos sentidos es estas nociones de compartir poder, ¿no? Concreto en tanto conocimientos propios, trayectorias propias, ¿no? Ahí yo tengo una pregunta. Dentro del Freire, digamos, y a diferencia de lo que señalaba Carmen, de todos modos, aunque eran muy diversos en términos de que era un aymara de Chile, un aymara de Bolivia, una persona de Colombia, de Otavalo, etcétera, etcétera, del Ecuador, todos eran indígenas. Todos, o sea, se autoidentificaban como indígenas. Entonces ahí no hay nadie que... Tenían que hacerlo porque además así lo determinaba. Así estaba diseñado, claro, el programa. Entonces ahí se concibe un poco la interculturalidad, en ese ahora en términos de indígenas, ¿no? Uh-huh. O sea, no, ¿cuál es el otro, digamos? Uh-huh. En realidad son ellos los otros entre sí, tal vez con los docentes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo concebimos, Pamela, con toda tu experiencia, la interculturalidad en Bolivia a partir de los 90? O sea, ¿la interculturalidad es concebida como el relacionamiento entre culturas diferentes, donde en realidad cuando hablamos de educación intercultural estamos hablando de idiomas indígenas, estamos hablando de aulas con población indígena, o estamos hablando de educación de todo el mundo, de indígenas, no indígenas? ¿Cómo ves? ¿Y en qué medida eso habría cambiado o no ha cambiado? Exacto, exacto. Un poquito en el tiempo. Mira, yo lo que he visto y lo que he visto como discusión central ha sido la interculturalidad como relacionamiento micro, ¿no? En el aula, en diversos ámbitos, y de pronto con los desafíos, cuando se oficializa la educación intercultural bilingüe aquí, un poco el desafío es, ok, está bien hablar del aula, ¿no es cierto?, en términos de interculturalidad, pero ¿qué pasa de la interculturalidad en la institución misma? ¿Cómo se maneja la diversidad en lo administrativo, en el procedimiento cotidiano de lo administrativo? Entonces decíamos los docentes ahí en el Proibandes, o bueno, yo decía, y muchos otros también seguro, o sea, ¿puede revolucionar el aula, ¿no es cierto?, en términos de relacionamientos, respetos, pedagogías, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Sin embargo, si es solo en el aula y no toma en cuenta el andamiaje institucional, claro, entonces te quedas claro, como al aire, porque puedes hacer tu revolución chiquita, pero no estás hablando de estos otros desafíos, ¿no es cierto? Uh-huh. En ese sentido era un poco también la crítica a la educación intercultural bilingüe, porque se había asociado al principio de la reforma educativa a lo rural, se había implementado en términos de lo rural, entonces la idea venía, pero habemos, ¿no es cierto?, decían muchos, habemos indígenas urbanos, pues ¿qué se hace en las escuelas a nivel urbano? ¿Cómo lidias con el plurilingüismo, en este caso, del alto, en el sistema escolar del alto? Entonces, todas esas preguntas fueron saliendo, ¿no es cierto?, al calor de los debates y de las críticas, ¿no? Porque finalmente, Una vez que se habla de la interculturalidad en el aula, tienes que hablar de los maestros. Los maestros, la reforma educativa aquí se hizo casi sin maestros, porque era una política que sí imponía ciertas formas de hacer, pero además era una política. Entonces, esa negociación entre Estado y maestros era clave para implementar y hacer efectiva una política pública, pero nunca hubo eso. Entonces, ¿cómo puede haber una reforma educativa sin maestros, ¿no? Entonces, yo creo que los planteamientos fueron muy, las críticas fueron muy duras, y yo creo que ahora no cambia la práctica, porque yo creo que ahora estamos en un momento de inflexión donde se perdió lo rescatable de la reforma educativa en términos de la práctica cotidiana de los docentes, en tanto plasmar lo intercultural bilingüe especialmente dentro del aula se perdió, porque ha habido mucho cambio político, ¿no? Las perspectivas se han complejizado, y ahora pues se habla de esto de que tú hablabas específicamente y que me llama la atención, que y me parece bien interesante, y esa es, me gustaría que sea un tema del que hablemos. Uh-huh. Se habla mucho de la intraculturalidad ahora. Uh-huh. De hecho, la ley Avelino Signani habla de la intraculturalidad, la interculturalidad, y en un seminario en el que estuve convocado por la Unidad de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio el otro día en Cochabamba, a final de año del 2008, era el desafío en ese taller para esa mesa, era cómo podemos hablar de investigación en términos intraculturales, interculturales y globales, ¿no es uh-huh. cierto? Entonces, cambia el pensar la interculturalidad de la ola en todos estos aspectos, porque finalmente también las feministas como yo, en términos de intraculturalidad, nos o sea, planteamos que hay diferencias intraculturales, diferencias de género, que no se puede obviar. Entonces, esa es otra diversidad, tal como tú estarías lidiando con la especificidad de la discapacidad o del migrante, un migrante que se puede encontrar en un aula, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, las feministas como yo, en términos de articular género y diversidad, hablamos mucho de eso en términos de intraculturalidad. Culturalidad, ¿no es cierto? Y ese es nuestro desafío ahora con la ley Avelino Signani, porque realmente no se ha podido integrar, articular, desarrollar esas ideas dentro de estos planteamientos, que ya de hecho me parecen interesantes, ¿no? O sea, que se distinga lo intra de lo inter, que se distinga también la política pública de esa cotidianidad de implementación, ¿no es cierto? Entonces, un poco, se complejizan las cosas, pero finalmente, en el día a día de las escuelas, creo que todavía no hay los cambios que queremos que hayan, ¿no? Uh-huh. En términos de las prácticas de los maestros, ¿no es cierto? Y en términos de las de los relacionamientos entre estudiantes también, ¿no? Aunque hay indicios de que sí, así podría ser. Claro, podríamos volver a las prácticas uh-huh. al finalizar el programa, pero uno de los temas que tú señalabas es que básicamente entre la intraculturalidad y la interculturalidad, y a diferencia, digamos, del contexto de España, es que cada, a pesar que estos términos son tan también globales y transglobalizados, tienen también un contexto específico, ¿no? O sea, indudablemente en España se asocian hoy por hoy, digamos, y mal que mal, o sea, pueden estar en acuerdo o en profundo desacuerdo con migrantes y con niños discapacitados, ¿no? Efectivamente. Acá la educación intercultural se asociaba básicamente, ¿no es cierto?, o surgía básicamente frente a una educación homogeneizadora y castellanizante que negaba lo indígena, ¿no? Entonces, claro, el rol básicamente es como que igualemos de alguna manera las culturas, o sea, pongamos en el mismo pie de igualdad o intentemos poner en el mismo pie de igualdad las culturas. Entonces, en un documento que se publicó justamente en 1992 se decía que frente justamente al proceso homogeneizador, que en lo educativo significa la escuela castellanizadora, se propone el tratamiento igualitario de los idiomas en el proceso educativo, ¿no? Entonces, el idioma era también, ahí se convierte en algo fundamental, ¿no? Y en el tema de reconocer y aprovechar la pluriculturalidad. Entonces, claro, está muy relacionado acá a lo indígena, porque lo indígena estaba, de alguna manera, diríamos, subvalorizado. Entonces, como que pongamos un pie de igualdad, ¿no? Ahora, sin embargo, indudablemente, la interculturalidad no se agota en ponernos en pie de igualdad, ¿no? O sea, y no se agota, como decía una amiga, que, pues, todos somos muy diferentes al estilo de Benetton, ¿no? O sea, qué bonitos, ¿no? Todos bien vestiditos al estilo de Viva Benetton. Viva la diversidad. Viva ella. Uno negrito, un moreno, un morocho, un rubio, un chino, un asiático. Y mejor si hay unas mezclas exóticas de por ahí. Pero todos guapos. Todos guapos. Todos Benetton, ¿no? Todos Benetton. Entonces, esa diversidad Benetton, o sea, también es insuficiente. Y Pamela, decías, bueno, no puedes hacer tampoco revolucionar el aula si no revolucionas al mismo tiempo toda la educación, porque incluso como profesores podemos hacer maravillas en un aula, digamos, ¿no? Y aquí hablo como profesores, pero eso no tiene, puede no tener su correlato en toda la estructura, digamos, educativa de un país o de la gente a la que afectamos o no se afecta. Estamos escuchando Trajines. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho ese sentimiento que me murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer. Este 4 de marzo, en el horario de tanda a las 7:30 de la noche, quiero invitarte al cine 6 de agosto. Soltarlo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él. Ese día estrenaré mi nuevo trabajo audiovisual. Amazonas. Volver a comenzar en la vida. Es un trabajo sobre el tema de la violencia contra las mujeres, pero armado de una manera distinta y original, construido sobre mujeres rebeldes, sobre mujeres que han abandonado la palabra víctima, sobre mujeres indomables. Te espero yo, María Galindo, este 4 de marzo a las 7:30 de la noche, al estreno de Amazonas, Mujeres Indomables, en el cine 6 de agosto a las 7:30 de la noche. Soltalo, déjalo. Luna estudia. Luna tiene muchos sueños. Mamá me quiere. Luna trabaja. Y mi mamá también. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Hola, soy Rosario Adrián, responsable del Centro de Educación Inicial Mi Mamá Trabaja. Y te invito a ti, mamá, que estudias o trabajas o quieres un tiempo para ti, a inscribir a tu niña o niño al centro infantil Mi Mamá Trabaja. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. Atendemos a niñas y niños desde el primer año de edad hasta los 5 años. Pasa por la Casa Virgen de los Deseos, Avenida 20 de Octubre, número 2060, y el teléfono 241-3764. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez. Y contamos con becas y medias becas en casos especiales. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Programas nuevos, música nueva, riesgos nuevos. Son los desafíos del 2009. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. Volvemos con Trajines. Simplemente quiero recordar a los que nos escuchan que estamos hablando de interculturalidad, ¿no? Un diálogo muy abierto sobre prácticas, aprovechando diferentes experiencias, justamente la tuya, Carmen, de España, y por supuesto la de Pamela, con tanta experiencia que tiene en el tema intercultural, y Carlos, la nuestra, más tal vez de prácticas de docente y estudiante. Carmen. Pero, no, mira, solamente una vez me decía una vez un amigo, creo que parvulario, primaria, secundaria, carrera, maestría y doctorado, me dan derecho a hablar de educación, ¿no? O sea, creo que todo el mundo puede, tiene referencias, ¿no?, para hablar de educación. Todo el mundo lo ha sufrido. Entonces, no, pero quería decir, me ha parecido muy interesante la intervención de Pamela en lo que decías, que si tú puedes trabajar en el aula, pero ¿qué pasa con las relaciones interculturales en la institución? ¿No? Y efectivamente creo que para trabajar interculturalidad lo primero que hay que potenciar es la interculturalidad también entre el profesorado, en las instituciones educativas. Por eso que la interculturalidad es algo que está permeando constantemente todos los espacios. Ahora sí que me llamaba la atención, ¿no?, cuando hablabas de la negociación del, creo que has dicho, del estatus étnico, ¿no? Creo que ahí sí que, y también me parece muy interesante. Y de la lengua. Y de la lengua, ¿no? Y me parece una cosa para hablar en profundidad, me gustaría, porque ves, ahí sí que veo una diferencia, ¿no? Yo no pondría lo étnico al nivel de lo intercultural, ¿no? Lo intercultural va mucho más allá. Entonces, esa es una de las cosas. Obviamente, o sea, creo que no está reñido con reconocer, bueno, yo soy española, ¿no? Pero lo que no está bien es que se me categorice como española, ¿no? Porque los españoles, ¿no? Como se puede hacer en las aulas en España, o en la radio, o en los medios de en la televisión, no, porque los polacos, porque los bolivianos, pero ¿y cómo sabemos cómo son los bolivianos, los polacos? Los españoles, ¿no? O sea, entonces, hacer referencias étnicas muchas veces es muy reduccionista y muy peligroso en este sentido, ¿no? Hablando ya de peligroso, a ver, ¿cuáles serían los peligros, Carmen? ¿De qué? Del reduccionismo que acabas de hablar, porque dices, sí, es muy peligroso. ¿A qué lleva? Y compartes tú, Pamela, Carlos, sí, ¿cómo no? ¿A qué llevas? ¿A qué te refieres? Principalmente es racismo. Para mí es un problema muy fuerte, racismo, los categorías, estereotipos, encasillamientos, ¿no? Meter a una persona simplemente por su procedencia, por un pasaporte, si es que lo tiene, a una categoría que se ha creado y que se ha asentado como un estereotipo o como un, y con, que crea prejuicios hacia ese tipo de personas. Entonces muchas veces no estás viendo más allá de la persona, no te estás molestando en conocerla, no sabes qué es de su vida, no sabes cómo se llama, no sabes absolutamente nada, simplemente estás viendo una apariencia o estás oyendo que es de tal sitio y estás utilizando la categoría, el estereotipo y el prejuicio que tú tienes para encasillar a esa persona, quitándole toda acá, capacidad de juicio, como de crítica. Como decimos acá, y se dice, los peruanos roban, efectivamente, ¿no? Que existe esta, absolutamente, ¿no? Uy, eso ha tenido que ser un peruano. Es, ¿no?, muy peligroso. O, ¿no es cierto?, que también del otro lado, digamos, que los originarios pueden ser muy, muy puros, digamos, en el sentido de que no tienen maldad, no tienen ningún, eso es igualmente atributo peligroso, negativo, ¿no? ¿No? Uh-huh. O al revés, que los blancos ya también son unos ladrones o cualquier otra cosa. Estamos haciendo referencia a eso. Es la tendencia a simplificar. Obviamente simplificar es inevitable, porque la sociedad es tan sumamente compleja que te creas categorías o te vuelves loco, ¿no? Uh-huh. El problema está en creerte esas categorías y asimilar a personas esas categorías sin negándoles la complejidad, ¿no?, de su existencia, ¿no?, como quien dice. O sea, yo por ser española no por qué ser X, ¿no? Ahora, aquí ha salido el tema de la interculturalidad, intraculturalidad, pero también el tema que tiene que ver, por supuesto, de las relaciones docentes-estudiantes y las relaciones estudiantes. Carlos planteaba, no solamente hay problemas de cultura, sino un poco quién es el más popular, y claro, habría que ver qué es, dependiendo de las escuelas, quiénes son los más populares o los menos impopulares, cuáles son los criterios que te determinan ser popular o impopular, ¿no?, por un lado. Y por el otro lado también señalaba, ¿no es cierto?, esta distancia que se establece, ¿no?, y relaciones de poder indudablemente entre el profesor y el estudiante. Y eso a pesar, creo, de todos los cambios que se han intentado, de alguna manera, diríamos que desde la época en que yo he sido colegiala hasta lo que hablaba Carlos, que es tal vez lo más reciente, o las experiencias que tú contabas, o en España, básicamente esta relación jerárquica no se ha roto, ¿no? No se ha roto y es muy difícil romper. Entonces el tema es jerarquía, pero por otro lado, la jerarquía per se está mal, o es que la jerarquía está mal tal como está planteada en el aula, ¿no? Porque no necesariamente quiere decir, digamos, okay, igualemos nuestros saberes, sí, pero el profesor es profesor también, ¿no? O sea, alguna vez yo a mis hijos les he dicho, bueno, ya no me pides que así tampoco sea tu cuate, ¿no? O sea, soy mamá antes que nada, ¿no? Y mamá me da pues un puedo ser muy abierta, etcétera, pero hay ciertas cosas que hasta es un rol que de vez en cuando, aunque incluso no lo creas, tienes que cumplir, ¿no? Es decir, hay un rol también de madre, etcétera. Entonces, ¿cómo podría ser una relación, digamos, igualitaria en el aula sin jerarquía? ¿O hasta qué punto puede no haber ninguna relación jerárquica? ¿O hasta qué punto es una utopía? Eso lo planteo un poco a todos ustedes aquí. En el aula, yo creo que es más fácil, más allá es lo difícil, pero en el aula lo que, por ejemplo, yo hago es decir, miren, yo, en esto de compartir poder, yo voy a usar mi poder al final de o sea, digan lo que digan ustedes y lo mejor que nos lleven, igual tengo el poder de dar la nota. Una gran diferencia, ¿no? O sea, y somos amigos si quieren, pero igual yo doy la nota. Tengo el programa, porque al final la currícula también es un ejercicio de poder, hacer currícula es un ejercicio de poder, igual te tengo que dar la nota. Sin embargo, yo creo que hay autoridades más autoriales y menos impositivas y verticales, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, claro, yo creo que se puede combinar una especie de jerarquía menos impositiva y una especie de relacionamiento más horizontal, sin perder de vista que finalmente tienes que dar la nota, porque finalmente yo solo conozco un colegio y está en la ciudad de Nueva York, donde no dan nota. De primaria a secundaria no hay notas, hay evaluaciones narrativas que hacen que el estudiante direccione su formación, ¿no es cierto? Pero ese es el único colegio, no he visto, o sea, en la experiencia aquí no siempre había esta discusión sobre la evaluación, la autoevaluación, una serie de cosas, pero igual, ¿no es cierto? Entonces, hablar de interculturalidad en términos de evaluación es complejo, es bien interesante también, ¿no? Porque desafía al docente a preguntarse, ¿no? El otro tema es el autoritarismo que va más allá también del aula, ¿no? O sea, tenemos familias, tenemos estructuras familiares muy autoritarias, ¿no? Y ahí vuelvo con el feminismo, estructuras también patriarcales muy autoritarias, y vivimos en una sociedad muy autoritaria, ¿no? En general, pienso, por ejemplo, y muy patriarcal, tengo una joven que ha empezado a trabajar, por ejemplo, y me preguntó el otro día, ¿no? Dijo, ay, Rosana, me dije, ¿qué hago? Porque todo el mundo me dice, ella acaba de ser abogada, me dice, todo el mundo me trata como si fuera una chiquilla y que realmente estoy ahí saliendo más o menos de bachiller, ¿no? Entonces, no sé qué voy a hacer, me he visto seria, tengo que asumir una serie, digamos, de actitudes que me hagan parecer seria, ¿no? Y ella me dice, pero no hay caso, haga lo que haga, siempre me dicen niñita, ¿no? Niñita, y yo le decía en chiste, ¿no? Pero bueno, el otro caso que te pueden decir es reinita, ¿no? Entonces, de niñita a reinita pasas muy fácilmente. Entonces yo le decía, es que me veo muy joven. Y yo le decía, no es que te ves, bueno, por supuesto te ves muy jovencita, le decía, pero sobre todo eres mujer. Claro. A ver, ¿tú has escuchado a un abogado joven que alguien le diga, oye, niñito, ¿no? O oye, reinito, principito, o sea, jamás va a escuchar, ¿no? Guaguay, no sé qué, pero nunca. Y cuando uno es joven, eso sí también a mí me ha pasado, digamos, ¿no? Y me ha pasado hasta muy tarde, hasta que tenía 30 años, por lo menos o más, ¿no? Sí. Que constantemente el tema de tratarte como menor de edad, ¿no? O sea, niñita o reinita o guaguita, etcétera, etcétera. Y que es una estructura ahí, digamos, diferencial de género, distinta, ¿no? Distinta. Y ahí viene mezclado con autoritarismos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno. Si se me permite, yo creo que ese es el problema, que esas relaciones de jerarquía o de subalternidad se reproducen, que pueden empezar en el colegio o pueden empezar en la casa, pero se trasladan, se reproducen de la casa al colegio o a la inversa. Volviendo un poco a eso que decía de las jerarquías entre estudiantes, cuando un alumno que yo decía que es popular, que está en la cima de la jerarquía entre los estudiantes, digamos que sale del colegio con su personalidad fortalecida y está más preparado para afrontar el mundo de afuera. Y al contrario, el estudiante que está al final en esa jerarquía va a arrastrar esa timidez, ese síndrome de inferioridad. Uh-huh. Y al margen de que si sea del colegio que se traslada hacia afuera o de la familia al hogar, yo creo que precisamente esa es la tarea de la escuela, que revertir esa jerarquía y esas relaciones de dependencia. Uh-huh. Sí. Y ahora estamos hablando prácticas, ¿no? No, eso quería decir que sí, que me parece, además que antes se me olvidó, súper interesante lo que ha dicho Carlos de la relación entre estudiantes, uh-huh, también, ¿no? De estas jerarquías, y que es papel del profesor también, me parece, en el aula. Para mí el género forma parte de la interculturalidad. Yo lo llamo interculturalidad, ¿no? Llámese, pero también las relaciones de género son interculturalidad. Y hablando de lo del aula, creo que sí, que al final el profesor tiene cierta autoridad, obviamente, pero es que tampoco tiene por qué estar reñido, ¿no? Sí. Me parece que tener en cuenta las opiniones de los estudiantes o sus intereses o sus cosas hace que la escuela sea un poquito más democrática. Incluso en la evaluación, pues también puedes plantear que los alumnos te evalúen a ti. Claro. ¿Cómo ha estado el curso? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué mejorarían? ¿Qué sí, qué no? Evaluación entre alumnos. O sea, hay muchas maneras, en realidad, de echar para atrás las barreras, pero sí que es muy interesante esto de entre alumnos, y que desde luego el alumno lo va arrastrando. Pero además aquí, ahí en términos de la popularidad, lo que me parece también interesante es ese es un tema para analizar, ¿no? ¿Qué es popular y quién y qué son los criterios, ¿no? Porque de alguna manera, digamos, aquí puede ser popular, de repente no es lo mismo en la zona sur ser popular que en el alto, ¿no? Sí, es verdad. O ser popular más de clase media. O el que no es popular también, el tímido, el que realmente es el último, ¿quién es? Uh-huh. ¿No? ¿Quién es esa persona? Y creo que puede variar de barrio a barrio, ¿no es cierto?, y de región, y lo terrible es de que esos criterios también son muy sociales, o sea, van más allá del aula, ¿no? Es lo que tiene valor en las sociedades, ¿no? O sea, ¿qué tiene valor? De repente, en ciertos barrios, como en la zona sur, el popular va a ser el que tenga un auto, ¿no? Y el que maneje, y el que además de manejar, ¿no es cierto?, lo que es muy frecuente, pues corra cuando después de haber tomado y haga una carrerita, digamos, ese es el popular, ¿no? Y ahí el macho, ¿no? No sé otro que popular, en otros ambientes de repente el popular es el estudioso, no sé, ¿no? En general los estudios no son tan populares. Pero lo que me hace pensar lo que acabas de decir es la relación escuela-comunidad, colegio-comunidad, comunidad en el sentido amplio de sociedad, como tú dices, ¿no? Y estábamos en la Universidad de la Cordillera toda esta anterior semana en defensas de tesis de maestros rurales que vienen a la Cordillera a pasar clases para una licenciatura especial en educación intercultural bilingüe. Y una de las tesis era muy interesante, en tanto el estudiante, que es profesor rural, con su esposa habían explorado estas nociones de juego en la comunidad entre los niños, y cómo en todo el implementar de la reforma educativa las familias de las comunidades rechazaban el juego, ¿no es cierto? Rechazaban el juego y bueno, les parecía que no, la escuela no era para ir a jugar. Entonces era una disyuntiva fuerte, y este estudiante y su esposa, que también era estudiante de la licenciatura, fueron juntos a explorar qué ha pasado, ¿no? O sea, ¿cuál es el entendimiento de o la noción y la concepción de juego en la comunidad, y cuál ha sido la práctica de cómo hacer que se juegue en el aula por parte de los docentes? Entonces han descubierto, y esta es una de las críticas más precisas que yo he oído sobre ese tema de estos dos profesores rurales de la Cordillera, que finalmente para la gente de la comunidad el juego no es un medio, ¿no? Para los profesores era un medio, era material, era material educativo, o sea, era muy instrumental hasta uh-huh. cierto punto, ¿no? Entonces, para la comunidad, para los propios chicos, ¿no es cierto?, para la comunidad en general, no era un medio sino la creación de condiciones para el aprendizaje, pero era la creación de condiciones, no el medio, ¿no? Pero para los niños más específicamente, pero también para los adultos, era cómo le das alma, o sea, cómo el juego te da alma y cómo le das alma al juego, alma y corazón, ¿no? Entonces, todas esas diferencias que, bueno, en una política pública que viene desde arriba y quiere implementar, no se ve, ¿no? Y ese es el desafío de la interculturalidad, ¿no? Pero ahora que hablas de este desafío de entender, digamos, cómo se concibe el juego aquí por generaciones y en la comunidad, porque hay los niños, hay los maestros, diferentes tipos de actores, ¿no?, que intervienen en la educación. Me recuerdo también de que, en general, lo que hemos escuchado en un proyecto en el cual participé, en realidad más Cecilia Salazar, sobre educación, era que la gente criticaba mucho la reforma educativa de los 90 porque justamente se había perdido la autoridad, ¿no? Y era como con todo este sistema, digamos, constructivista, que al final no les enseñaban nada, ¿no? Porque se habían relajado el tema del rol que tenía el profesor, de ahí iban a aprender castellano, además, ¿no? Y la escuela tenía un rol específico. Tenía un rol muy claro, ¿no? Era educarlos para el castellano, ¿no? También como un instrumento y un medio, digamos, para desenvolverse mejor en la sociedad. Y que como que la escuela no estaba cumpliendo ese rol, ¿no? Y que como que toda la cosa se había relajado, entonces estos chicos no aprendían ni a escribir ni a nada, y que ya no había ningún respeto al profesor, y qué es esto, ¿no? Entonces era como que también había esa perspectiva, ¿no? Y esto me hace pensar justamente en que no entendemos también qué espera la gente de la escuela, ¿no? ¿Qué quiere la gente de la escuela? O sea, ¿qué busca la gente de la escuela? Es como, ¿qué busca? Yo siempre me pregunto, ¿qué busca la gente en la universidad, que es tan masiva hoy por hoy? Porque al final en esta sociedad, ¿no es cierto? Yo entiendo, en otros países te da el cartón universitario, te da trabajo. En este país el cartón universitario no te da trabajo, te da estatus, nada más. Da estatus, entonces es el estatus el que prima, digamos, ¿no? O sea, se quiere ser, como dicen, LIC, licenciado, no importa de qué, ¿no? Pero LIC, entonces, ¿cómo hay diferentes percepciones también de lo que uno quiere, de lo que la sociedad busca? O sea, diferentes grupos de lo que buscan en la educación. No solamente tal vez decir que finalmente una política pública como la educativa, basada solo en una noción de identidad, como tú decías, lleva a los estereotipos y a las simplificaciones. Y es ahí es interesante cómo aquí en Bolivia se ha tratado de articular varios aspectos en términos de interculturalidad y tal cosa, intercultural. Una de las cosas que más me llamó la atención era una vez una consultoría donde con Denise Arnold, donde nos pidieron articular interculturalidad y producción, un poco alejándonos de solo las nociones de identidad, ¿no es cierto? Entonces, para mí eso es interesante. Puedes hablar de autoidentificaciones, pero a la vez, y tal vez eso es muy marxista de mi parte, a la vez enraizadas, ¿no es cierto?, en materialidades y en procesos productivos específicos, ¿no es cierto? Entonces, un poco tal vez eso para contribuir más a la complejidad. Bueno, hemos llegado lastimosamente al final de este programa, y yo creo que si algo ha quedado muy patente es que la interculturalidad, la intraculturalidad es un vasto campo que lo vivimos cotidianamente, ¿no? Pero en el cual intervienen, creo, múltiples elementos y factores, entonces, que complejizan, ¿no? O sea, hay actores, hay grupos sociales, comunidad, identidades, producción, autoritarismos, relaciones sociales, relaciones de poder. Entonces, realmente es un mundo el que se nos abre, y este mundo al cual apenas hemos rasguñado unos cuantos elementitos pequeños. Mil gracias, Carmen. Muchísimas gracias. Gracias, Rosanela y Carlos también, por supuesto. Gracias, Carlos. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.